Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en un nuevo día más de actividades en la sala estudio del hospital, junto a mis compañeros Patricia, Lois, Juan, Rodrigo, Luis y quien les habla, Mabel. Bueno, yo tenía un tema de conversación que quiero conversarle a ustedes, que es sobre el sexo. Quiero que comentemos porque yo opino que la masturbación es algo muy natural, pero en mi caso no es tan natural porque yo tengo problemas debido a los medicamentos, a los fármacos, y no siento muchas cosas. Entonces quisiera pedirles que me aconsejaran qué hacer. Juan, bueno, ¿qué me aconsejarías yo, tú? Yo te, ¿le puedo decir algo, Juanito? Mira, yo te tú eres una chica joven, no como nosotros, como el Lucho, yo, el Juan, Rodrigo, y para acá. No. Entonces tú dices que los medicamentos, pero lo que te salva, el, perdóname que te lo diga, estamos hablando de la radio, del clítoris abultado, es que si te pasan, por ejemplo, no te sientas mal, yo estoy hablando en general, te pasan por ejemplo una lengüita de piure, al final la otra persona, que el varón, te va a comer las dos, la del piure y la que tenía hecho. Entonces no voy a pasar malos ratos ahora. Y sabes lo que pasa, es que estoy pololeando con el Michael, porque volví con él, pero el Michael no pasa nada con él porque él toma más fármacos que yo y se lo lleva durmiendo. Entonces no sé qué hacer porque yo lo voy a ver y la mamá me dice que está durmiendo, se levanta, me atiende, después se pone a dormir una hora más y nunca me ha tocado, y siempre estamos en esa... O sea, a ti lo que te hace falta, Mabel, es un hombre fogoso, un hombre que te pesque y te deje pero loca, ¿eh? Sí, pues y el Calín se ha ofrecido y yo le digo que no porque no me gusta y no encuentro que nada que ver, pues. Porque somos simplemente amigos y él no es mi tipo de hombre. Yo realmente necesito un hombre ardiente. Ah, no. No me gustan los negros. O sea, que vamos a hacer vamos a postular entonces, ¿eh? Vamos a postular. Y la verdad es que yo encuentro que soy una mujer joven y debería tener más experiencias sexuales, pero estoy limitada porque mi pareja no responde, ¿vo? Claro, pero tú tienes que ver, Mabel, tú tienes que ver una cosa. Tienes que ver, primero que nada, si es que tú con tu pareja, aparte de la cuestión sexual, existe otro sentimiento, porque si no existe tampoco otro sentimiento y eso pesa mucho en la relación, o sea, yo creo que estáis perdiendo el tiempo con tu pareja. O sea, yo creo que tenéis que terminar esa relación, no tiene sentido. Es que él ha sido mi compañero y me ha ayudado mucho en la enfermedad. Nos hemos ayudado mutuamente y nos hemos acompañado. Tú nunca has tenido enfermedad. Lo que tienes que comprar es un camión nuevo o un camión viejo con marcha atrás, ¿entendí? Entonces por ahí pica la abeja. Quiero hablar con ella y ya. Lo que voy a hacer es que me voy a buscar un hombre mayor porque tiene más experiencia. Mabel, ¿te puedo dar un consejo de mujer? Ya, dime. Mira, uno cuando es joven siempre piensa en muchas cosas, pero cuando llega a la edad que yo tengo, ya prácticamente los hombres a uno no le interesan. Por eso te digo, más que nada uno quiere una vida tranquila, ya, porque a la edad que tú tienes, lo más probable es que quedes embarazada, entonces se te complicaría un poco la vida. Es que yo sueño con tener un hijo, pero no todavía, a los 38 años. Por eso, pero es que a veces la naturaleza se adelanta. Es que ahora tengo con quién mantenerlo porque tengo departamento propio y tengo unos ahorros en la cuenta RUT y voy a trabajar, así que estoy en condiciones de poder formar una familia. Lo primero, tengo los recursos. Lo primero que tienes que hacer es consultar con un ginecólogo. Primero que nada, y hablar con una matrona para ver cómo tú podrías llevar un hijo. Porque un hijo puede ser inclusive a través de, ¿cómo se llama? Inseminación artificial. Te cuento, Pati, que yo conversé con el doctor Cavieres y le dije, doctor Cavieres, ¿qué posibilidad hay de que yo sea madre? Y me dijo, tienes todas las posibilidades y tienes todo el derecho. Pero no, conversémoslo, me dijo, cuando lo decidas, lo conversas conmigo, yo te cambio las pastillas y te bajo las dosis. No, si ¿qué puedo? Dijo. En eso tiene toda la razón, por eso te digo, porque yo fui madre de 8 hijos y de los 8 no tengo ninguno a mi lado. Entonces imagínate, 3 tuve que sufrir en el 88 la pérdida de 3 hijos que me robaron ya y los dieron en adopción. Pucha, lo siento, Pati. Por eso te digo, entonces yo a mi edad, saber de hijo, de amante, o de amigo, o de pareja, ya prácticamente no me interesa. Porque por la vida que me ha tocado llevar, no es tan agradable. Porque sacrificarse por 8 hijos, imagínate tú lo que sale teniendo mi casa en Santiago y estar aquí ahora. Yo recién conseguí este jueves una casa hogar, a la cual estoy con permiso del médico, pero siempre piensan en, ¿cómo se llama?, en que tú puedes quedar embarazada, o sea que no quieren complicarse más allá de la existencia, ni yo tampoco quiero complicarme. O sea, a mí me gusta tener amigos, amigas, pero hombre al lado, para nada. Yo te digo, Pati, te lo vuelvo a repetir, yo quiero un hijo, pero quiero planificarlo. Por eso, cuando encuentro una pareja, un hombre que realmente quiere tener hijos conmigo, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer las cosas bien hechas. Por eso te digo, puede inclusive ser una persona que ni siquiera tome fármaco. ¿Me entiendes tú? Tú puedes tener una pareja totalmente que no tome fármaco, que no sea alcohólico, que no sea drogadicto, porque tú eres bonita, eres simpática, ya tienes muchas cosas a tu haber. Entonces no te cierres ni te enseguezca a que tiene que ser una persona así como tu pareja actual. Porque, como te digo, tú todavía tienes mucho tiempo por delante. Muchas gracias, Pati, por tu consejo. Te agradezco harto. Vamos a un corte musical. Adelante, Luis. Coca-Cola, dame Coca-Cola. Vamos a la playa que la mar está seca. Vamos en carreta cantando esta tonada. Bueno, amigos, retomando el tema anterior que lo puso en el tapete Mabel sobre la sexualidad, que en realidad a los pacientes psiquiátricos nos afecta de forma diferente que a las personas que no, digamos, que no son pacientes psiquiátricos, porque sabemos, digamos, de que los fármacos actúan sobre esa parte, ¿cierto?, sobre la sexualidad de nosotros, y a veces producen, como dice Mabel, baja la libido. Baja la libido, claro. En algunos pacientes, como el caso mío, a mí no me baja la libido, pero sí tengo problemas para la eyaculación. O sea, eyaculo, pero tengo me retardo más que una persona que no consume fármaco. Me cuesta más. ¿Ah? Eso es mejor para la mujer, porque la mujer goza más y tú te das cuando te das, no. Pues si querías ir de o también. Es que a veces el problema, Lois, es que uno no acaba, y la mujer acaba, y uno no acaba, y pero ya. Eso es bueno para nosotras las mujeres, porque como las mujeres somos multiorgásmicas, las mujeres los máximos orgasmos que podemos sentir son tres. Tres orgasmos en un día. Ya. Yo recuerdo, Lucho me dice, recuerdo que cuando yo tuve mi primera polola con sexo, yo me la atendía, no es broma, chiquillo, tres veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Lo que pasa que la tía de ella, que era de la Universidad de Concepción, y tenía que dejar el departamento, la quería hacer estudiar, y le decía, con este hombre, con este joven te vas a ir al queso, por no decir a la mierda. Porque yo no trabajaba, era poeta, y le andaba haciendo el quita lo que era el trabajo físico. Oye, junten. Al trabajo físico. Y en una oportunidad y hicimos el amor a la salida de un ascensor del mismo edificio, el sexto piso, weón. Si hubiera salido alguien, nos llevan preso, era época de dictadura, más encima de la weá. Y lo otro es que esta niña al final se tuvo que casar con otra persona y esperó, tuvo la guagua. Y a mí, puta, con mi gesto de siempre así, solidario, la acompañaba a buscar la leche allá a la cuestión de medicinal, y sacaba como tres cajas de leche o seis, no sé, para la guaguita. Y nunca más la vi, pero por lo que me dieron las cartas, unos espíritus allá en Forestal, me dijeron que yo estaba de cúbito dorsal con 70 espadas apuñalada en la espalda, por eso que me habían hecho un mal, la mamá de ella. Después voy a contar por qué. Aquí la culpa la tuvo mi abuelo, que en paz descanse, perdóname, tata. Pero tú dejaste la cagada, la hiciste abortar, y yo no tenía idea de la wea. Y cuando llegué nuevamente a la casa, a Concepción, me dice, me aborté metiéndome unos tejillos de palillo por pancho. ¡Qué loco! Ahí me empezó a dar la esquizofrenia, ya la tenía ya, porque mi padre me había dado una golpiza y me produjo ese problema que nunca más de los 16 años pude acompañar a algún amigo del colegio a su casa porque pensé que el papá me iba a pegar. Para variar, tragicómico. Bueno, pero retomando el tema que estamos viendo, yo le recomendaría a la Mabel que se limpie de mente, que se saque todos esos fantasmas que tiene de los pololos que no funcionan, del otro pololo que no sé qué sé yo, que el otro que era casado, que se le acaba de morir la señora, que le está ofreciendo poco menos que el cielo y la tierra. Que se saque todos esos fantasmas y que busque una pareja realmente sana mentalmente, o sea, que no esté, no me estoy refiriendo a la parte psiquiátrica, sino que sea una persona sana mentalmente para pensar, digamos. Yo quería comentarte algo, Juan, que voy a ir al ginecólogo y voy a hablar con el ginecólogo que tengo disfunción sexual para que me dé el Viagra femenino. Ah, ándate, cabrito. Eso voy a hacer. Ya vos. ¿Qué opinan, compañero, al respecto? Yo soy postulante a ser. Yo con el Viagra masculino siempre me compro, no el Viagra, sino que me compro un sucedáneo para no irme cortado. Hay que ser pillo en la vida. Entonces me dan un sucedáneo que vale 10, 20 lucas menos, ya. Porque sin eso, estoy atado a un poste que ya me declaro viejo, porque en realidad ya voy a cumplir 59, que parece que era la misma edad que tenía el compañero Alberto Neumann, y le hago aquí otro homenaje. ¿Y cómo tan joven se fue él? Porque a mí me quedan por lo menos hasta los 70 y tantos, 75. Si llego a los 80 sería suerte. Así que estoy ya preparándome para la cumbre en bajada. Pero lo que tú dijiste no era eso, Mabel. ¿Qué dijiste tú? Que yo voy a ir al ginecólogo. ¿Ya? Voy a hablar con mi médico que tengo disfunción sexual para que me dé el Viagra femenino. ¿Cuál? Eso dije. ¿Cómo el Viagra femenino? ¿Una pastilla? Lo vi en la televisión, en las noticias. ¿Es una pastilla, una cápsula? Una cápsula, entonces voy a hablar con el médico. Sí, yo funciono con, como te dije anteriormente, porque así solo no funciona. ¿Porque tú conoces alguna otra pastilla para que la mujer funcione sexualmente? Sí, no, para el hombre, porque yo soy hombre, ¿cachai? Pero puedes saber también lo que la mujer toma, ¿por? Sí, también, pero eso no me lo tiene que decir ella, sino me va a poner eructo. Eructo. Entonces, cada uno sabe lo que toma. Lo bueno es la anunciación de la Virgen María cuando está el goce y el acabamiento. Ahí se produce el chasquillo del oído. Yo estoy hablando en abstracto, no sé si me entienden mis compañeros. Bueno, amigo, este tema de la sexualidad y de los problemas que nos tocan a nosotros los pacientes psiquiátricos son bien interesantes, ya que a los compañeros que nos escuchan a través de la radio amiga se van a dar cuenta de un mundo que a lo mejor no conocen. Yo quería hacer un comentario también aquí. Tengo en mi mano el diario La Estrella, de hace un par de días atrás, y este aviso que de la guía de servicios que le ponen ellos, donde promueven prostitución abiertamente, con fotos incluso, y con mensajes sugerentes, ya, disfrazados de sauna. Proponen con el precio y todo de la hora y los lugares donde hay que llamar, donde hay que contactarse, pero eso no es lo más grave. Si lo más grave es que esto está hecho en un diario que está ligado al Opus Dei, a la derecha chilena, y ellos se dicen moralistas, claro, ellos se pegan con una piedra en el pecho, digamos, y publican y usan sus propios diarios, digamos, para promover la prostitución. Así que yo quería comentar eso. Diario La Estrella, no sé, ¿qué opinas tú, Rodrigo, sobre estas fotos que aparecen aquí muy sugerentes? Bastante bonita la foto, ¿no? Yo no encuentro que no están mostrando nada, ¿no? Si uno va a la playa y ve lo mismo. ¿Sí? Prendo la televisión, también sale lo mismo. Yo no soy tan cartucho, o sea, igual soy como abierto de mente. Y incluso pensar, incluso... No, o sea, incluso yo quería llamar a Angie. Y esta promoción está buena, 10 lucas, justo anda con 10 lucas. Y como en la tele, por ejemplo, lo tenía puesto en la mañana y salió hablando, dijo la... Mira ese, recién separada. Madurita, triqueña, 1,65 m, 57 kilos. 100% real, recién separada. Y aquí le importa que sea casado o separada. Como estaba viendo viendo la televisión y estaba diciendo la geisha, dijo que la otra, no me acuerdo quién era, pero que era cochina. Y eran puros temas. ¿Que la geisha era cochina? Dijeron, la geisha trató a otra que era prostituta. Y que la geisha había dicho que era prostituta la Ariana Barrientos, y que se andaba metiendo con todos los hombres. Y yo dijo, ¿y de quién viene? Bueno, hoy día estamos hablando de sexo y de la sexualidad de los pacientes psiquiátricos, y también de un poco lo que pasa en el mundo de la farándula, que la gente ya pierde los estribos y dice cualquier cosa. ¿Qué decía la doctora Cordero, que es una psiquiatra? Bueno, la doctora Cordero trató de prostituta a la Adriana Barrientos. Ya. Si no tiene pruebas, ¿cómo le dice que ella es prostituta? ¿Cómo habla de esa manera? ¿Y a la Kenita Larraín también? A la Kenita Larraín también. ¿Qué opinas tú, Juan? No, yo pienso que esa doctora es una mujer que tiene que tratarse. O sea... Porque, ¿el psiquiatra necesita tratarse también? Sí, porque de partida siempre ha estado ligada a la ultraderecha, a la Patricia Maldonado, a todo ese grupo de mujeres, a la Raquel Argandoña, y siempre con ese es su círculo de gente de derecha. Acuérdense que la Raquel Argandoña fue alcaldesa de Velarco por RN. Entonces, es gente muy ligada a la derecha, y esta doctora que se dice democrática y que ella se pega con una piedra en el pecho y es moralista y todo eso, imagínate andar tratando a la gente de prostituta. Siendo, o sea, una psiquiatra más encima. Y una psiquiatra. Es poco ético lo que hace. Sí, pues, debería, el colegio médico debería sancionarla. Creo que la sancionaron ya, pues. Si la sancionaron, acuérdense cuando da licencias falsas. Si tiene si una vez la grabaron con una cámara oculta, claro, dando licencias falsas. Claro, dando licencias falsas. Sí, me acuerdo de eso. Sí, pues. No, si tiene un currículum más o menos. O sea, la mina, la señora Cordero, es chanta. Es chanta, totalmente chanta. Así que esa vieja no es santa de mi devoción, la doctora Cordero. Aunque sea psiquiatra, yo tengo mucho respeto a los psiquiatras, pero esa vieja no. Bueno, ahora vamos a un corte musical. Para Virgilio, Patato, Julito y al gran Babá Quiñones, si puedes. Para ser rumbero tú tienes que haber llorado. Para ser rumbero tú tienes que haber vivido. Tú tienes que haber soñado. Naciste con clave, entonces no eres rumbero. Podrás cantar con sentido, podrás tener buena voz, pero ser rumbero nunca, si te falta corazón. Para ser rumbero tienes que amar a la gente y tener el alma tan clara cual sol de oriente. Tú tienes que ser sincero y entonces serás rumbero. ¡Oh! ¡Arriba, sonando a los aburridos! ¡Sal si puede! ¡Con todo! Si quieres ser rumbero, ¡ay, tú tienes que haber llorado! Si quieres ser rumbero, ¡oye, que tú tienes que haber vivido! Si quieres ser rumbero, ¡tienes que haber soñado! Si quieres ser rumbero, si quieres ser rumbero, ¡tienes primero que haber si reído! ¿Querías hablar algo? Ahora. caminando por Viña, después que había pasado un pésimo momento, un poco más allá, entre 10 Norte y 11 Norte, en la calle Libertad, me encuentro Cajarro a la entrada de un cine frente a la Plaza de Viña que decía: doctora Cordero, psiquiatra, en vivo, mañana hay que comprar la entrada, valen como 40 lucas, y allá van todos los recalcitrantes fascistas detrás de esta doctora que ha tratado mal no solamente a la querida a la raíz, sino que yo le leí un diario que se fue contra la expresidenta o la presidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, yo tengo que decir aquí que esta doctora Cordero, si no se baña con jabón, es porque mañana la espero. Gracias. Vía Crucis, página 25 de una novela que estoy escribiendo. Yo, Luis Alberto González Opazo, procedencia, último año del derrocamiento Salvador Allende, vengo a manifestar al pueblo de Chile y al flamante Partido Comunista de Chile 100 años de tutoría, que teniendo yo 18 años, tercero medio, Colegio Concepción, de instrumento masónico, milité entre marzo y el 11 de septiembre del 73 en este movimiento terrorista extrema derecha titulado Patas y Libertinaje, Pache Libertad. Pasado el 11 y los muchos años posteriores, luché. Mi trinchera era la poesía y la narrativa desde el Parque Ecuador, Club de Poetas y Escritores. Caí preso a las 4 de la mañana por efectuar un ataque terrorista del tipo vocal y acústico, sin armas y en solitario. Me tomé 3 botellas en casa de mi amigo Suter, botella de Pisco Capel, y me fui rondando por el medio de la calle en dirección a la Intendencia de Concepción. Me agarré a los fierros de la entrada gritando: ¿hasta cuándo, chuchas de su madre, se van a perpetrar en el poder, hijo de la gran puta? Luego que fuera ablandado a bastonazo, me vi sentado en el patio de detenidos de aquella prefectura, dándome cuenta que no me habían pedido el carnet de identidad en la guardia. Al momento pensé: voy a ser un detenido desaparecido. Una semana antes, y vestido de etiqueta, uniforme de Paco, Caco Vargas, teniente de Paco de aquella época, 1981, en calle O'Higgins, me detiene y me dice al oído: estoy en la prefectura, anda a verme. No hizo tan solo el ademán de despedirse, avanzó unos metros en dirección opuesta y me vino una rabia y una impotencia. Claro, quería que trabajara con él como sapo. Cuando fuimos amigos de barrio y luego el 74 se metiera Paco, junto a otro amigo mío le dimos la cortada. Antes de todos estos hechos, unos meses antes, y mientras fumaba cogollo y a veces prensado, donde otro amigo de apellido Céspedes, al salir de su casa completamente volado, a lo lejos veo dentro de la Universidad de Concepción había un bus de Paco, con un Paco con su munición lista apuntando su rifle o escopeta contra los estudiantes que se encontraban replegados detrás de los muros de aquella universidad. Aquel oficial era el mismísimo Caco Vargas. Me alejé de ahí y luego de 10 días después vino aquel encuentro en calle O'Higgins, que día después casi pierdo la vida. Me había invitado él a su prefectura. Llegué en calidad de detenido peligroso, di su nombre y no tuvo más armas que salvar mi vida. Lo llamaron por teléfono, me cambiaron a una pieza de madera grande, larga y oscura. A los 15 minutos de aquella puerta se abrió y apareció un hombre alto, pinta alemanote, que por sus presillas noté que se trataba de un teniente coronel de carabinero, y me dijo: lo siento, nos equivocamos con usted. ¿Desea que lo vayamos a dejar a su casa? No, le grité, y me fui rumbo perdido por la mitad de la calle. Había salido con vida de aquella prefectura de calle Sala en Concepción, Lois. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, ahora nos vamos con Karim, que nos trae una hermosa poesía. Adelante, Karim. Bueno, como decía Mabel, Karim nos va a leer una poesía muy hermosa de un gran poeta, Juan Guzmán Cruchaga. Recordemos que él es el padre del juez Juan Guzmán, que fue el que tuvo la valentía de someter a proceso a Augusto Menuchí Ugarte, el único que lo sometió a proceso. Lamentablemente ya sabemos que no lo pudo encarcelar, porque Pinochet no pasó un día en la cárcel en Chile. Estuvo detenido en Londres, o sea, los ingleses lo vinieron a encarcelar y no nosotros. Así que los voy a dejar con Karim. Bueno, como decía, los ingleses lo fueron a encarcelar gracias al sometimiento a proceso y a la condena del juez Garzón y a la Cámara de los Lords en Inglaterra, que todos los juicios le salieron para atrás a Pinochet. Acuérdense que la extradición a España iba, pero no fue posible por una negociación entre los gobiernos británico, español y chileno, que lograron sacar a Pinochet del proceso con una falsa información de que el hombre estaba con demencia senil y que lo traían a Chile por razones humanitarias. Eso no se lo cree nadie. Ya, Karim. ¿De dónde llega? ¿De dónde llega Patita Ciega? ¿De qué país Patita Gris? ¿Por qué no se alegra Patita Negra? ¿Por qué me nombra Patita de Sombra? ¿Que no me conoce el otro mi Ros? ¿Que va de pasada Patita Rosat? Que Dios no lo diga para que no sea. Que Dios la bendiga Patita Fea. ¿Por qué se enoja Patita Roja? ¿Por qué me deja Patita de Oveja? Siempre va de paseo Patita de Raso. Hasta mañana Patita de Lana. ¿Por qué no se queda Patita de Sed? ¿Qué poco la tuve Patita de Nube? Hola, Juan. Supe una información muy interesante, de que estás estudiando. Sí, estoy en el Colegio de los Castaños, que queda en la calle Castaño, y era solamente jueves y viernes, ahora, porque la edad que tiene es hasta los 26, y me permitieron. Ayer supe por mi mami que iba y todos los días. Ah, qué bueno, porque yo también soy estudiante, pues vamos a poder ir a tomar una cerveza. ¿Ah? Y yo soy la mayor de todo grupo, porque es con profesora diferencial. Yeah. Y el jueves tuve matemática y lenguaje. Ayer tuve social y después hicimos completo convivencia y yo lavé los platos. Y después lavé la salsicha y estuve ayudando secando los platos porque yo le dije que no sabía cortar con cuchillo, y me dijeron que fijara para la próxima vez si puedo hacerlo. Estoy muy contenta en el colegio porque son puras mujeres, hay dos hombres y las mujeres son súper amorosas conmigo, son atentas, tiene kiosco para comprar cosas para comer. No, he ido, tiene sala de computación, tiene varios, un colegio bien grande y ahí no me quisieron poner en quinto bar, básico porque yo estoy con profesoras de diferencia porque no me quisieron poner porque los otros jóvenes son como unos pastelitos que son... ¿Como los pasteles que hay aquí en la radio? Son súper... súper inquietos, son súper para hablar, son buenos para hablar, entonces me quiere preparar, no quiere la María Angélica dijo que no quería, que sabe que estoy entusiasmada y no quiere disfrutar, entonces, y ahora yo no quiero salir de ahí porque no quiero ir al otro grupo, porque ese grupo es de 21, 26, a mí me van a hacer un caso especial. Ya, entonces cuando te saquís 7, vamos a celebrar aquí, vamos a hacer una celebración, ¿ah? Por cada 7 que te saquís. ¿Ya? ¿Ah? Un aplauso para Karim. Porque está estudiando. Sí, hasta traje cuaderno para mostrar lo que estoy estudiando. ¿Ah, sí? Sí, tengo aquí bueno. La cartera. Ya, ¿nos vaya a mostrar la materia de matemática? Sí, de lenguaje social. Ya. Ya, compañera Karim, yo estoy realmente impresionado por tus logros. Te diste un discurso de varios minutos y eso a nosotros nos llena de alegría. Estamos contentos porque estás estudiando y eres un ejemplo para todos nosotros, muchos de nosotros que a veces nos ahogamos en un vaso de agua y creemos que no podemos salir adelante, y tú con todas tus dificultades sales adelante. Eso es muy valioso. Y quiero pedirle un aplauso a todos los compañeros Muchas de la radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, yo les quería comentar de una discriminación que sufrí por parte del conserje del departamento donde vivo yo. El día domingo de la semana pasada fueron a verme unos amigos, un matrimonio amigo mío. Preguntaron por la niña del 203, que soy yo, y el conserje les dice: ah, la niña enfermita, la del 203. y mis amigos me contaron, y yo fui y reclamé con la jefa de departamento, y me dijo que me pedía disculpas en nombre de todos los trabajadores, y habló con él, y él lo negó todo. Ayer hablé con mi hermano, llegó y habló con él, hablamos los tres, y me dijo que eso no era verdad. ¿Y mis amigos cómo iban a mentir, po? La persona que me discriminó se llama Andrés y es el conserje del departamento edificio Cerro Paraíso del 199 en calle Buchef. Y yo hablé con mi hermano ayer, me vino a ver mi hermano y fuimos a hablar con él y lo negó todo. Dijo que él no hablaba así de las personas y que era un malentendido y casi llorando, pero yo no le creo nada. ¿Lois, quieres decir algo? Respecto a ese tema, tu tema, el gallo se trae algo entre medio, porque si negó todo, es porque en un principio, no te quiero meterte mío por lo que sé, por la agresividad de él, quería hacer violentar tu espacio vital. Entonces tú tienes que tener cuidado ahora, porque ya no creo que entre, porque ya habló con tu hermano. Pero si le mintió a tu hermano, es porque tiene otras cosas en la cabeza que a lo mejor ni tú te la imagináis. Así que lo mejor que tienes que hacer es llegar a tu departamento, tienes que pasar por la consejería, y ¿dónde está él? ¿Tu celular lo tienes bueno? Ya, entonces tú tienes que decirle a tu hermano, voy pasando por la consejería, habla con él, o alguna cosa para que se la corte, porque lo que yo veo aquí, que hay una especie, como la vio, como la ve este, como maníaco, ¿cuánto le llaman? Como la ve él, a la Mabel, y me dijiste que dijo que era enfermita. O sea, eso significa que se puede aprovechar de ella. Bueno, el primer día que yo llegué al departamento estaba el conserje. Al día siguiente en la mañana lo veo y me dice, ¿cuándo me vas a invitar a tu departamento para que hagamos una fiesta? Y yo no le dije nada, no le invité ni nada, me quedé callada, quedé plop. A lo mejor se picó, como no le he invitado a mi departamento, dijo que yo era enfermita. Ya, continuando con nuestro programa, Lois, vamos a entrar a la arena política. ¿Qué te parece? Ya, perfecto. ¿Qué opinas tú de lo que pasó esta semana con la destitución del ministro de Educación, Harald Beyer, del ex ministro de Educación, y que nos recordó, ¿cierto?, esa destitución de Yasna Proboste en el gobierno de la Concertación, sí, que fue manipulada por la derecha? Así es. Mira, yo escuché esa votación porque yo estaba escuchando, me parece que era Radio Cooperativa, y al final después de tres votaciones dijeron 20 votos a favor, 0 nulo, y ahí toda la galla que estaba en la galería feliz, y sabés lo que hizo el Pizarro, el culiado llamó a la orden público para sacar a esa gente de ahí que estaba festejando, y siguió el cuento hasta la noche. El llanto de la no sé cuantito, y el Harald Beyer con un discurso que era más bien manipulado por él mismo, como él mismo, estos mismos han sido, hemos tenido estos casi, me parece, 4 años de manipulación enfermiza en contra del pueblo, nuestro pueblo que tanto ha sido sacrificado, los trabajadores que trabajan en la fábrica. De repente ponen noticias allá donde vivo y veo, por ejemplo, que ven pura muerte de apuñalado en la espalda, la médula y la... Yo pienso que estuvo bien lo que pasó, y Harald Beyer hizo, entre paréntesis, como ellos dicen, no paréntesis, una defensa después del voto. Y te hizo, Juan, que me da lástima este pobre weón, porque el Beyer no cumplió con lo que tenía que haber cumplido, y me parece que tenía otras yayitas más. ¿Qué opinas tú? Es así, tiene muchas yayitas. De hecho, si él está de ministro de Educación y se produce lucro en las universidades chilenas, porque este lucro, ¿para qué estamos con cosas? No solamente se arrastra a las universidades privadas, incluso las universidades estatales también lucran, porque es cuestión de recordar los aranceles que cobran. Por ejemplo, yo tengo un hijo que está en la Universidad Católica de Santiago, en la Monticuica, y ahí le cobran pero carísimo a los estudiantes. De hecho, casi mi hijo me decía, papá, yo soy el más flight de mi carrera, me decía. O sea, con eso me quería decir que tenía puros hijos, compañeros de hijos de diplomático y todo eso. Otra cosa, la loquita... Bueno, lo que decía de mi hijo, que me preguntan aquí qué estudia, estudia medicina, está terminando ya, está terminando, pero él ha llevado una vida dura porque ha estado arrendando departamentos, de repente pasando penurias, bueno, tiene algunas becas, la beca de almuerzo, qué sé yo, pero ha sido duro para él estudiar medicina todos estos años, es una carrera difícil, entonces... Muy cara. De hecho, tiene puro hijos de diplomáticos. Los compañeros son hijos de diplomáticos, hijos de médicos, hijos de gente de clase media alta y clase alta. Mira, otra cosa. Quiero agregar a tu párrafo, digamos, inédito, que la Evelyn Matthei, la vi, pero le echó toda la culpa a la presidenta Michelle Bachelet, y la presidenta Bachelet con toda tranquilidad dijo: no tengo que ver nada esto con Harold Beyer, lo que sí le puedo decir a ella, que ella conoce muy bien a mi familia y me da una tremenda lástima por ella que esté opinando así, por la Evelyn Matthei. ¿Sabes por qué son amigas? Porque tanto el papá de la Evelyn Matthei fue el general de la FASH, y el papá torturado, secuestrado y muerto de la Michelle Bachelet pertenecía a la FASH también. Eso. Ahora también le pedimos a la señora Evelyn Matthei, que como se cree cuica, es realmente cuica, pero es nazi, y es de las que aforran fuerte cuando tienen el poder. Bueno, lo que yo quería decir que le pedimos a la Evelyn Matthei que diga por qué su padre, Matthei también, general de la FASH, no levantó un dedo para impedir el secuestro, las torturas que llevaron a la muerte a Bachelet, solamente por estar a favor del pueblo y la pobreza y la miseria. Gracias. Hay que recordar también que el padre de Evelyn Matthei fue miembro de la Junta Militar de Gobierno en la época de la dictadura. El general Matthei tiene orden de captura internacional, por eso no pueden salir de Chile como algunos otros miembros de la derecha chilena. Yo quería también recordar que la campaña contra Bachelet empieza mucho antes de su llegada a Chile. Ahora empieza, acuérdense de ustedes, del asunto del terremoto del ¿cuánto se llama? Del terremoto del 2010, ¿cierto? Del 27F, que ahí han tratado de culpar a Bachelet de que ella es responsable de la muerte de las personas que sufrieron los efectos del tsunami, y cuando todos sabemos que ahí hubo una información del CHOA, de la Armada, que fue la que no informó realmente lo que estaba pasando. Ahí yo puedo acompañar, acreditar a tu relato muy bueno, Juan, es que el CHOA fue el principal culpable de todas las muertes de Juan Fernández y lo que pasó en el sur. ¿Por qué? Porque ellos al principio dijeron que había que replegarse y después dijeron: no, no pasa nada, vayan a tomar sol lo más donde estén. Y la catastrófica relación esa fue la víctima. ¿Y sabes quién se hizo cargo de eso? No me acuerdo el apellido, pero no, era un senador, diputado, que, y él dijo: después de mí no pasarán. Claro, lo que pasa, Lois, que se supone que si el CHOA es el organismo técnico, que es el que tiene la responsabilidad de decir qué es lo que está pasando, si realmente hay peligro o no de tsunami. Ellos son los que tienen que decir, no Bachelet, si Bachelet no es técnica en el asunto. Justo, ella está. Ella tiene que decir la información que le llega del CHOA en este caso. Yo pienso, Juan, y corto aquí, que son los últimos pataleos para hacer más daño de la función de Piñera, Evelyn Matthei, que son las que argumentan que ellas mandan el país, pero cuando se encuentren, que más de que salía arrancando este par de hueones, Argentina, Europa los van a perseguir hasta matarlos por asesino. Es así. Ahora, lo que quiero aclarar a nuestros auditores, que nosotros no somos bacheletistas ni mucho menos. Estamos tratando de esclarecer la verdad de lo que está pasando en el país. No nos interesa defender ni a Michelle Bachelet, ni a la derecha, no. Esa es nuestro, no es nuestra intención. Nuestra intención es aclarar la verdad. Si Michelle Bachelet no es culpable de lo que se le acusa, nosotros lo vamos a decir. Claro, yo soy bacheletista y defiendo a mi presidenta para que salga de nuevo. Limpie este país de tanto zángano fascista que da vuelta y vuelta y vuelta y que el pinochetismo no quiere entregar el poder. Así que yo pienso que, ¿cómo se llama? Que, como me han dicho siempre, en este momento mandan los milicos. Pero yo sé que no va a pasar nada, porque mientras no tenga luz verde Estados Unidos y mientras el Partido Comunista, al cual yo me adhiero, estamos sin armas, ¿de qué se nos va a acusar? Por lo tanto, tontos hueones, váyanse a cagar a la casa de la esquina donde la vecina, porque ahí hay papel confort. Gracias. Ya, entonces vamos a tocar el tema de que ha marcado la semana del ministro Beyer. Si es Beyer, es malo, están diciendo por ahí el declini. Así que ahora lo vamos a dejar con Lois. ¿Qué pasa con la última pildorita de Beyer, Lois? La última pildorita, no sé si para el estómago, la cabeza, el pene, cualquier weá que le sirva a este pobre weón de Beyer o Bayer, me da la misma weá. Firmó un crédito o algo así de 1.200 millones de dólares o de pesos, porque así él acogió a 800 estudiantes para que puedan estudiar, chao, para que puedan estudiar. Resulta que la Universidad Pedro Valdivia, donde se hizo esto, van a quedar igual los estudiantes que la Universidad del Mar. Y lo que ha pasado en esa universidad es que creo que me parece, y estoy seguro, que el gerente clínico de la Universidad del Mar quemó su casa para cobrar el seguro de seguro de vida y seguro de todo y echarse el arrancarse para el otro lado, para otro país. La plata que le entregaron a la Universidad de Pedro Valdivia es una universidad que no estaba acreditada. Y ahora ya, y eso se constituye un delito flagrante. Ahora, para terminar, se queja este fulano que no ha hecho nada malo cuando sus pecados son más inciertos que los pecados de los romanos que mataban a los cristianos. Pienso que eso, si lo hacen, se van a demorar quizás cuántos años, y resulta que, bueno, quizás quién tiene que poner coto a esa cuestión, a esa construcción de varón, de, me mostraron a mí toda la cuestión, y hacer una cuestión de puro marketing, de puro supermercado, de puro falabela, una wea así, y el chocolate con leche o el café va a costar arriba de 3 lucas, man. ¿Quién va a ir para allá, wea? Bueno, Luis, esa es la realidad. O sea, aquí se construyen centros comerciales, mall, como que la gente prácticamente deba consumir solamente y no use su cabeza para pensar, digamos. Entonces, eso es lo que estos quieren. Lo que quieren es que nosotros no pensemos, que no hagamos actuar nuestras neuronas en favor, digamos, de la sociedad y de mejorar nuestra calidad de vida, sino que solamente en consumir, consumir y consumir. Lo que van a hacer también, van a terminar con el comercio tradicional que está en la Unión Argentina, el barrio Almendrán. Todos los negocios chicos, todos los negocios que llevan año y año, los van a matar. Así es, Rodrigo. Mira, y para terminar, yo pienso que, ¿cómo se llama el...? Bueno, aquí les tenemos otra pildorita. Me acaba de llegar una orden de compra, Lois, del cóctel que se hizo en conmemoración del aniversario de gobierno, ¿ya? El cóctel para su excelencia, dice aquí. Por la módica suma de... 20 millones, ¿no? Mira, lee tú ahí. La módica suma de... Tu anteojo. ¿Dónde están tus anteojos? 29 millones, yo la voy a leer, 29.845.800 pesos. ¿Ah? O sea, que si nosotros dividiéramos eso por 1.500 personas que dicen que fueron las que participaron, pero a lo mejor fueron muchas menos, 19.910 pesos por persona. ¿Qué te parece, Lois? Imagínate un cóctel de 19 lucas o prácticamente 20 lucas por persona. Ya, más que eso, hay que ver las personas. Fueron 1.500 fachos los que fueron. Sí que, no, sí fueron. Y aquí dice bien claro: orden de compra número 776588SE13. Presidente de la República, unidad de compra. O sea, por unidad, por cada uno pagó el hueón. Número de licitación no aplica. Claro, si últimamente no está muy sentado en el baño. Nombre de compra: cóctel conmemoración aniversario de gobierno. Su excelencia. O sea, este cree que está en la época de los reyes, de los emperadores, de Napoleón. Bueno, queridos amigos, con esta pildorita que nos dimos del asunto, estamos terminando el programa del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós, compañero, amigo. Compañero, camarada, amigos. Radio Diferencia. Es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos, por la expresión radiofónica.